Usted sabe que nuestras haciendas, con este asunto de las leyes nuevas, no rinden como antes. Los indios dan más trabajo y el dinero que le traigo, No es posible. No puede ser. Tenga paciencia. Cuando logremos sacar a Monseñor Bartolomé del medio, todo volverá a ser como antes y usted tendrá una buena parte. Ya lo verá, padre. Ya lo verá. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Restitución o excomunión. Quien va a salir inmediatamente de esta casa de Dios es usted. Monseñor Bartolomé. Sí, Monseñor Bartolomé. Yo, Monseñor, yo no sabía que... Si cree que con dinero va a comprar sacerdotes, está usted muy equivocado, ¿me oye? Ahí tiene, pues, sus monedas. Ahí tiene su dinero asqueroso. ¡Lárguese con él! Es que no es lo que usted piensa, señor obispo. Aquí hay un malentendido. ¿Qué malentendido? Además, no es ningún delito contribuir a la iglesia. Es pecado si con ese dinero sucio se quiere comprar conciencias o sacramentos. Pero... ¡Lárguese de aquí, inmoral! Oiga, no me venga usted con lecciones de moralidad. Usted sabe que con dinero puedo comprar lo que quiero. Oiga, sepa usted que está colmando mi paciencia. Puedo comprar no uno, sino muchos frailes. Sépalo usted muy bien. Si es que así no, desgraciado. Bartolomé, indignado, se abalanzó sobre el encomendero, lo tomó del cuello y lo levantó en el aire. El viejo era flaco, pero era fuerte y tenía unas manos recias. Monseñor, suéltelo. Él no tiene la culpa, déjelo. Lo va a matar, suéltelo. ¡Fuera de esta casa! ¿Me oye? ¡Fuera! Me las pagará, monseñor. Me las pagará. No olvidaré esto. ¡Largo! ¿Cómo es posible que tú, el sacerdote de quien más he confiado, me haya traicionado? ¿Sabes lo que eres? Eres un Judas. Te has manchado las manos. ¿Cómo? Cálmese, monseñor. El hecho no es tan grave. ¿Qué no tan grave? Depende de los ojos con que se mire. Los encomenderos de esta ciudad son los que sostienen el convento, los que dan las limosnas. Esa limosna, sí. Esa limosna, pero manchada de sangre y del sudor de la explotación de los indios, es una ofensa ante los ojos de Dios. ¿No se da cuenta que un puñado de encomenderos es dueño de todas las tierras? ¿Y que todos los indios de este país son como sus esclavos? Sí, pero eso es lo que le corresponde por haber descubierto este... ¡Y que los indios se mueren a montones en obrajes y minas! ¿No es verdad? ¿No se da cuenta usted, padre, de todo eso, ah? Pero, señor obispo, sin rentas, ¿qué podemos hacer? Dios quiere que... ¡Te prohíbo mencionar el nombre de Dios! Y además, como obispo, te prohíbo terminantemente celebrar misas, dar confesiones y todos los sacramentos de la iglesia. Pero, monseñor... ¡Y márchate inmediatamente! No te quiero ver en este convento nunca más. ¿Me entendiste? ¡Nunca más! Mucho se habló en la ciudad de Chiapas de esta decisión de Bartolomé. Esta situación lo puso muy molesto y entonces empezó a escribir un documento que luego le llamarían confesionario. Allí estaba Bartolomé quitándole horas al sueño, escribiendo en papel de hilo y con una pluma de ganso, poniendo en el papel las preguntas que se debían hacer a los encomenderos en la confesión y todas las penitencias que debían hacer para ser absueltos. Fue en la Semana Santa de 1545 cuando Bartolomé dio a conocer su confesionario. Señor La presencia española en estas tierras obedece a un mandato del Señor, que es la de anunciar la salvación a todos los hombres. Mas eso no nos da el derecho de apropiación ilícita. No tenemos el derecho de robar el trabajo del indio, de apropiarnos de sus tierras ni de sus bienes. Ante los ojos de Dios, eso es un crimen, el peor de todos los pecados. Y la única manera de obtener el perdón de Dios y de la iglesia es devolviendo todo lo robado al indio. Hasta el último centavo, hasta la última gota de sudor. De lo contrario, no habrá absolución. Y lo que es peor, ustedes serán excomulgados y se irán todos al infierno. El confesionario provocó la reacción airada de los todopoderosos encomenderos de la apacible ciudad de Chiapas. Para Bartolomé, que estaba acostumbrado a estos menesteres, pensó que simplemente era una rabieta más de esos viejos conquistadores. Pero la cosa no fue así. Hay que obligarlo a salir de la iglesia. Queremos hablar con usted, señor obispo. ¿Usted aquí nuevamente y al frente de los encomenderos? Ellos quieren dialogar. Quieren explicaciones sobre... Yo no hablo con usted. No hablo ni con usted ni con nadie. No nos obligue a pasar a situaciones mayores, monseñor. Ajá. Y vienen a dialogar en medio de un alboroto, con antorchas, palos y arcabuces. ¿Qué clase de diálogo es este? ¡Qué falta de respeto para el pastor de Chiapas! Se equivoca, monseñor. Usted cree que somos una manada de borregos. ¡Eso se acabó! Ustedes no son más que lobos con piel de oveja. ¡Lobos! ¡Lobos rabiosos y sanguinarios! ¿Oyeron? ¡Ay, vamos, muchachos! ¡Ya saben lo que tienen que hacer! ¡Sin contemplaciones! ¡Hay que darles un merecido a este curita! ¿Pero qué hacen? ¡No entren a la iglesia! ¡No! ¿Pero qué demonios están haciendo? ¡Largo! ¡Qué hacen miserables! ¡Iniquos! El fraile y los encomenderos no se aguantaron y con rabia entraron a la iglesia, destruyendo cuanto podían. Bartolomé apenas podía defenderse en medio de todo el alboroto. Yo también recibí una buena paliza. Ni a su propia iglesia respetan los poderosos cuando esa iglesia les grita en su cara la injusticia y el pecado que cometen contra los pobres. Al poco rato, la iglesia quedó destrozada y Bartolomé fue hecho prisionero y conducido a la plaza principal de Chiapas. Esta vez, la situación fue más allá. Los encomenderos jalonearon rompiéndole el hábito. Con las manos atadas y las amenazas del griterío, Bartolomé se enfrentó a los encomenderos abusivos. Después de haber soportado sistemáticamente los agravios de este monseñor contra las dignas autoridades y personalidades españolas de esta ciudad, nos hemos visto obligados a actuar con plena justicia. Hicimos bien. No hay que tener contemplaciones con nadie, y menos aún con quien ha traicionado a España, sometiéndose a los dictados de esa indiada. ¡Ah, y lo que es peor! Obligándonos, dice, que a restituir los bienes que hemos adquirido con tanto esfuerzo y sacrificio. ¿Cómo? ¿Le van a echar la culpa a ese manual para confesarte que...? ¡El manual no, señor obispo! El verdadero autor intelectual de esta situación es usted. ¡Usted es el culpable! ¡Esto es una equivocación! ¡Una broma de mal gusto! ¡Nada de eso! Usted ha menoscabado la autoridad de los encomenderos. Les ha negado la entrada a la iglesia con la terrible excomunión. Y